suelo también dimos bajo el esplendor de un firmamento desangrado a cientos de hombres y mujeres de torso quebrado por los pesares del mundo. Mas tu consistencia jamás fue de arcilla, madre. Sobre tus espaldas frágiles como la hierba, soportaste nuestras miradas perdidas para conducirnos de una orilla a otra. Entonces comprendías que los años por venir ya no transcurrirían sobre las aguas tranquilas que nuestro padre contuvo al pulso de tus brazos, y a nuestros pasos sobre echarán hacia parte del pasado. Hasta entonces apenas conocíamos tus partos, tu paciencia al construir una familia, tus cuidados. Poco sabíamos de la inmensidad de tu amor, capaz de mantenernos a flote en este mar más tormentoso. De tu amor, capaz de mantener.